¿Y cómo hacen para practicar? ¿Van a la panadería y le piden 2 kilos de pan, así, una palabra cada uno? Escúchenme, ustedes ¿algo? Terminan, por favor, pasen para acá lo que quede, ya no queda más del año. Sí, yo le pido 1 kilo y yo le pido el otro kilo. Está bien, es trampa, pero... Bien.